Bueno, comenzamos con la sesión del día de hoy. Disculpar la ausencia de dos concejales del grupo de Coalición Canaria. Y comenzamos con el primer punto. Aprobación, si procede, del borrador de la sesión anterior correspondiente al día 6 y 31 de mayo y 14 de junio de 2016. Tiene la palabra San Morondón, empezamos por usted. Buenos días a todos. De momento, nada que decir. Bien, ganemos. Nada que decir. PSOE. Yo no asistí. Vale, Coalición Canaria. Nada que decir. Entonces, ¿se aprueba por unanimidad con la abstención del PSOE? Si usted no estuvo, ¿le parece bien? Bueno, entonces, todos a favor con la abstención del Partido Socialista.